Y embarcados en las últimas noticias del día de hoy en relación al cierre de paritarias, es que habíamos convocado al Ejecutivo local precisamente para que pudiera hoy dar algunas explicaciones en relación a los dichos que fueran anunciados en Radio Nacional respecto de lo que avalaba a la coordinadora escolar Lely Andrioli. En este sentido, tenemos el audio para que podamos dar cuenta de ello. Preguntaría primero si no está entre la gente alguien del municipio que haya venido en respuesta a la convocatoria. Parece que no vinieron. Bueno, un poco sospechamos, por ahí antes de escuchar el audio, sospechamos que este tipo de declaraciones tiene que ver con el desconocimiento de la realidad que está viviendo el sector educativo, no quiero decir docente porque es el sector educativo, la comunidad educativa en general, y que tiene que ver con esto que decía Eva recién. Si les parece, escuchamos primero el audio y después planteamos nuestra postura. En las escuelas rurales y en las escuelas primarias. Si bien no es injerencia del gobierno municipal, ¿qué opinión te merece este cierre de cargos? Mira, no es injerencia del municipio. Lo que sí, hoy estuve viendo las paredes pintadas en el edificio de la provincia y pidiendo la renuncia de una compañera nuestra, una militante nuestra, y más allá de lo que pensemos nosotros como ejecutivo sobre este conflicto, nosotros le vamos a dar el total apoyo a Lely Andrioli, que es una compañera militante, una compañera como hace muchos años no ha tenido la provincia y la docencia comprometida con primero con la comunidad, segundo con la gente que quiere trabajar, y tercero que está comprometida con lo que ella hace, que es básicamente asistir a todos los docentes, a todos los porteros que quieren trabajar. Bien, ahora sí, una última, Mario, que tiene relación con este cierre de cargo. Está grabando esa parte. No, pues en una radio de Lago Escondido nosotros no tenemos que ¿Cómo? Perdón. El audio es de una radio de Lago Escondido. No. El audio no es de una radio, es de FM Alas. Claro, es más, me iba a retractar porque me avisaron que no era Radio Nacional, sino Radio Alas. Periodistas de Alas. Bueno, nada, un poco lo que escuchábamos recién es a Mario Escandizo, secretario de gobierno. Sí, secretario de gobierno de la municipalidad del Bolsón, apoyando a Lely Andrioli, que es coordinadora de educación, o sea, representante a nivel de educación de la provincia en nuestra localidad. Y bueno, un poco nosotros teníamos la intención de preguntarle si reafirmaba sus dichos o no, y por qué, ¿no? La intención de por qué reafirmaba sus dichos está en relación a las declaraciones de la coordinadora regional apoyando el cierre de cargos, que ella misma reconoce y acepta que se hizo de manera ilegal. Entonces la pregunta que nosotros hacemos es si las autoridades locales del municipio que nos representan apoyan la ilegalidad y están pidiéndonos a los docentes de la localidad que acordemos con una medida ilegal reconocida reconocida y aceptada por la coordinadora Lely Andrioli. Y esto también está en audio, su reconocimiento a la medida. Cabe aclarar, antes que pongas el audio, Javier, reiterarlo una vez más, de qué forma fueron los cierres de cargo, para aquel que todavía no ha escuchado. En realidad los 370 cierres de cargo se hicieron con firmas el 27 de diciembre, sin ningún tipo de trabajo, análisis en profundidad ni nada por el estilo, como lo dice la norma, en relación a trabajar con los directivos, con los supervisores y con la comunidad educativa. Es por eso que en realidad no está enmarcado en la norma y por eso la ilegalidad de los cierres de cargo. Ahora sí, Javier. Escuchamos ahora el audio de Lely Andrioli. Fríamente, ningún número, que pienses un poco más y que o te corras o decididamente asumas que estás en otro lugar y que estás en la vereda enfrente de esto que es la educación pública. A ver, Marcelo, yo no sé por qué la supervisora dijo eso, por ejemplo. ¿Sí? El trabajo se hizo también con las supervisores, se trabajó sobre cada uno de las resoluciones de los cierres de los cargos. ¿Sí? Y en base a los datos de ellas, yo te puedo decir que hay escuelas que sí hay que cerrar los cargos. ¿Sí? Hay escuelas que sí. Pero vos me estás diciendo que también es legal como se convocó a la asamblea, cómo se comunicaron los estos cierres de cargo. ¿Vos estás avalando esa ilegalidad? A ver, los cierres de cargo hasta el momento, ¿sí?, que se hicieron, que usted dice que son ilegal, bueno, son ilegal, ¿sí?, bueno, son ilegal, ¿sí?, bueno, son ilegal, ¿sí?, bueno, son ilegal, ¿sí?, bueno, son ilegal. Bueno, esta es, por esto convocamos a la conferencia de prensa, para preguntarle a las autoridades municipales que, como lo reconoce la señora Lely Andrade, los cierres de cargos son ilegal y es por eso que los docentes rechazamos esta medida, porque de ningún punto de vista podemos aceptar una ilegalidad y que viene de las autoridades, de quienes nos representan y de quienes están al frente de hacer cumplir los pasos legales en todas las circunstancias. Por eso era la conferencia invitando a las autoridades, que no vinieron lamentablemente a dar explicaciones a esta postura, que no es una postura caprichosa, sino que es una postura ante este avasallamiento. Autoridades municipales que además tienen una responsabilidad, que si bien ellos, Mario Escandillo empieza diciendo nosotros no tenemos nada que ver, pero igual no tenemos incumbencia, creo que es la palabra exacta, en realidad sí tienen incumbencia, porque desde hace algún tiempo las refacciones, los arreglos y las mejoras de los edificios educativos se hace a través de la municipalidad. Por eso también salimos a apoyar cuando la municipalidad reclama que el gobierno provincial le está debiendo 2 millones de pesos de correspondientes a las reparaciones previstas para el año 2013 y 2014, y por eso no entendemos cuál es el sentido de las declaraciones del secretario de gobierno de la municipalidad cuando sale a apoyar a una delegada que está diciendo justamente que el gobierno provincial hizo las cosas mal, las hizo de manera ilegal. Sí. Una consulta, Javier, ¿es real que algunos docentes se presentaron a clases esta semana y se encontraron con que no tenían cargo, que no fueron no solo ni siquiera notificados de esta medida ilegal como marca la propia Andrioli? Sí, efectivamente, en realidad las versiones, porque nos enteramos por versiones, que había cierres de cargos, no tuvimos hasta ahora una comunicación oficial. La semana pasada, en realidad justo cuando estábamos reunidos en asamblea en la seccional local de UNTER, nos avisaron que estaban las resoluciones en papel para ser firmadas, pero en esta misma ocasión en que estábamos con la coordinadora regional de Lely Andrioli, nos volví a decir que en realidad no estaban definitivas esas resoluciones y que ellos estaban evaluando. O sea, una cantidad de irregularidades que se suman a que cuando queremos preguntarle a alguien a nivel provincial si esto es efectivamente cierto o no, nos encontramos con que los distintos cargos a nivel provincial que tienen que ver con educación, salvo el ministro de Educación, no hay ninguno de ellos que haya sido confirmado en su cargo de manera escrita, de manera legal. Con lo cual, no podemos arrancar las clases, no podemos permitir que se desarrollen las asambleas de interinatos y suplencias, porque eso implicaría estar dando por, o sea, estar legalizando nosotros, los docentes, los cierres de cargo que no solo afectan al trabajo de los docentes, sino a la comunidad toda, que de repente tiene cerca de 30 aulas menos, por decirlo de alguna manera. La consulta para la delegada de UNTER en la seccional del Bolsón, Eva Lipchit, gracias por atendernos. Eva, en este sentido, ayer hubo una notificación o una comunicación del gobierno provincial muy fuerte sosteniendo que UNTER rompía el ámbito paritario, nombraba específicamente a Bolsón y a Jacobacci. En este sentido, ¿ustedes sienten que con esta medida están rompiendo las paritarias o es una excusa que tiene el gobierno o presenta el gobierno para no sentarse a debatir lo que debe ser la reacomodación del salario docente? Precisamente esta segunda opción que estás planteando en relación a levantar las paritarias, creemos firmemente que lo que están buscando es profundizar el conflicto y no llegar a un acuerdo de una pauta salarial que tenga que ver con las necesidades de la comunidad hoy, de la inflación que se ha dado en el último tiempo y precisamente profundiza, como decía anteriormente, el conflicto que se llevará seguramente el mandato para el Congreso el martes 18. Quería agregar a esto que hacemos el rechazo, continuamos haciendo el rechazo al cierre de cargos de manera ilegal, pero además hoy nos enteramos que los cierres de cargos continúan y nos anoticiamos que se cerraron cargos en la escuela especial de 8 cargos en la escuela especial de Roca. O sea, el gobierno continúa haciendo oídos sordos a la ilegalidad, a la forma en que lo plantea, a la normativa que tienen los cierres de cargos, y continúa haciendo y buscando, haciendo pasar el ajuste siempre por la clase trabajadora. No ha hecho nada con las clases, con sus funcionarios, porque de todos modos sabemos que la señora Andreoli está en la delegación, pero tampoco está nombrada. No hay nada que no ha llegado a una resolución. Según ella misma lo dijo, estaba para llegar, pero no está. O sea, cumple funciones sin ser designada. En ese sentido, cabe aclarar que las resoluciones en relación a los cierres de cargos de algunos funcionarios se dieron de baja y retroactivo a los primeros días de febrero, de modo que creemos que es posible, por lo tanto, que se haga lo mismo con los cargos docentes en relación a precisamente no solo la estabilidad laboral de los docentes, sino una calidad educativa en relación a cómo estamos pensando hoy la educación. Yo, discúlpame, pero quería volver un poco al tema de los funcionarios políticos y nuestros referentes a nivel local. El año pasado, después del conflicto que tuvimos a nivel provincial con nuestro intendente, curiosamente la provincia retiró todos los fondos que debía obligatoriamente y como estaba pautado para Bolsón, para infraestructura. Así que ya el año pasado nosotros no tuvimos fondos para hacer las modificaciones y todos los trabajos importantes y con un valor superior a lo que hace el municipio, no se hicieron los trabajos. El tema es, este año tampoco se van a hacer porque todo lo que es ajuste en infraestructura y todo lo que es, ya lo dijo el gobernador, que no va a haber fondos para modificaciones o aportes importantes en infraestructura, nos vamos a encontrar con las escuelas que tienen trabajos importantes, que hay financiamiento de provincia, que no se van a hacer, que vamos a volver a la escuela en las mismas condiciones. Pero por otro lado, a nivel municipal, los trabajos más simples lo hace la municipalidad, ese es el acuerdo que firmó el intendente con el ministro de Educación. El tema es que tampoco el intendente y el municipio tienen los fondos para hacer los arreglos mínimos dentro de las escuelas. Un caso entre tantos casos que hay, que la escuela especial número 21 necesitaba sí o sí un portero eléctrico por las características justamente de la comunidad educativa, el cual en todo el año no lo pudieron poner. Un un aparato que no tiene mucho financiamiento, no se necesita mucho financiamiento, pero no se puso. Entonces, a mí me parece que a nivel político local sí tienen una importancia fundamental acompañar justamente la calidad educativa y el reclamo que tenemos el sector docente, porque cuando llega el momento de poner la plata y el dinero, el municipio dice que no lo tiene. Y así nosotros seguimos trabajando cada vez más precarizados. Entonces, por otro lado, no desconocemos, y ya nos llegó toda la información, de diferentes seccionales que los municipios y los concejales ya se adhirieron y se expresaron en solidaridad y en el reclamo que hace el sector docente. A mí me parece que fundamentalmente esta localidad, cuando toda la localidad salió a acompañar a nuestro intendente, que hoy le dé vuelta la espalda al sector educativo, a la educación pública, me parece realmente que deberíamos repensar realmente dónde estamos parados. En ese sentido, Javier, una consulta cortita. Sí. Docentes del CEP 110 grafitaban hoy a la mañana y están debatiendo el no inicio de clases porque las condiciones son infrahumanas. Cuatro aulas que no tienen las perillas eléctricas, con el riesgo que implica, las cloacas que saltan a los baños y a los pasillos de la escuela, y también la caldera que se prometió cambiar y no la han cambiado. El año pasado, justamente, uno de los reclamos más importantes fue el tema de la caldera del 110. Y de las cloacas del 10. Teniendo en cuenta esta situación, no se hizo porque se necesita un financiamiento que provincia, castigando a Bolsón, no mandó los fondos. Entonces digo, nuestro intendente, que ya sabía el año pasado que las escuelas y los docentes y la comunidad educativa tuvo que bancarse trabajar en estas condiciones, hoy en día no puede decir que realmente a nivel de infraestructura tampoco va a tener un centavo más. En ese sentido, la consulta, y con esto cierro, analizan entonces docentes del CEP 10 no inicio de clases. Ya está determinado el no inicio de clases en escuelas rurales. ¿Se analiza desde la UNTER, Eva, no iniciar las clases? En relación a eso, hasta el momento lo que se decidió desde el plenario secretario generales fue avalar las retenciones en Bolsón y Jacobacci. Pero al mismo tiempo también lo que se adelantó es que en el Congreso lo que se va probablemente a votar es el no inicio a partir del Congreso. En realidad esto es una medida que se toma por Congreso, pero sí se está evaluando claramente. ¿El Bolsón va a ser no inicio? Entiendo que sí, por eso vamos a tener una asamblea el lunes a las 18 horas, precisamente que para resolver cuál es el mandato para llevar al Congreso del martes. Volviendo al tema que por el que habíamos convocado a las autoridades municipales, que es la presencia para aclarar los dichos del secretario de gobierno, seguimos rechazamos el cierre de estos cargos y remarcamos que esto agrava la situación, porque es algo totalmente absurdo que las autoridades municipales acepten las medidas ilegales y estén de acuerdo que son ilegales, pero las acepten y pretendan que los docentes las aceptemos, reconociendo que están hechas en el marco de la ilegalidad. Por eso repetimos, el cierre de cargo, dice la UNTER, es ilegal, no puede ser avalado ni por los docentes en primera instancia, pero por el intendente, ni por ninguna autoridad que represente al pueblo. Por ahí lo que yo quería acotar, porque quienes nos están escuchando no saben a qué nos referimos con que son ilegales. Un cierre de cargo tiene un procedimiento, ese procedimiento está fijado por un reglamento que no se puede saltear o hacer de cualquier manera. La primera instancia es informarse si hay una baja de matrícula, de cuáles son las causas de la baja de matrícula. Ese informe no está hecho en ninguno de los casos de cierre de cargos. Luego, lo que corresponde es que la supervisión, que es la responsable pedagógica, junto con la coordinación educativa de la localidad, elaboren estrategias para recuperar la matrícula. Imagínense, digo a una pausa, imagínense ustedes que estamos en el Bolsón, una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico del país, que decrezca la matrícula de una escuela es por lo menos sospechoso. Si no se ha hecho ese trabajo, ya se han salteado las dos primeras etapas del procedimiento que se fija para cerrar un cargo. Bueno, por eso se declara la ilegalidad de estas cosas. Además, digo, seguimos con los pasos del procedimiento y entre ellos una de las que decías vos es que el cierre se informa con mucha anterioridad. Pero no solo cerraron cargos, también no abrieron cargos prometidos, como es en el caso de la escuela 103, que es una escuela rural, en donde al no abrir este cargo, este año tendría que haber empezado el miércoles pasado un primer grado con 38 niños en una escuela rural. Esto es una barbaridad que incluso la misma delegada, la misma coordinadora regional reconoce que no puede ser. Entonces, no entendemos, reitero, cuáles son las, digamos, las causas por las que un funcionario municipal, que es una, digamos, una gestión municipal que ha tenido que ser apoyada en un momento determinado justamente en gran parte por la comunidad educativa, hoy vierte estas declaraciones tan livianamente. Suponemos que tiene que ver con el desconocimiento del conflicto, pero lo que le sugerimos, señor Escandizo, señor Caleuche, es que se informen, que entiendan cómo viene la cosa y que en todo caso se pongan a la par de los docentes que estamos defendiendo la educación pública. Estamos defendiendo lo que ustedes tendrían que estar asegurando. Y sumado a esto, que si se suman para apoyar un cierre de cargos ilegal, no se suman para la apertura de los cargos de las escuelas discriminadas, marginadas y abandonadas, que son las escuelas rurales y más específicamente las del Manso, que funcionan hace años sin ningún estímulo en las áreas especiales. Nunca se han sumado para venir y apoyar a los docentes y decir estos chicos están marginados del resto porque no están recibiendo una educación igualitaria. Los invitamos y los convocamos a que se sube por la vía legal a la creación de cargos, a la formación de personas, a seres pensantes y no a la ignorancia y a la ilegalidad. No pueden las autoridades que nos representan avalar la ilegalidad y no pueden exigir a los docentes que la avalemos, porque esto es algo que se ve. Queda la duda de qué otras cosas ilegales se están avalando. Sí, yo creo que... Yo creo que lo más importante, bueno, todo es importante, pero que es un pedido y justamente lo que hoy intentamos es que el sector político de nuestra localidad esté a la altura de las circunstancias. Me parece que no podemos estar yendo y viniendo, buscándolos, pidiéndoles que vengan, tratando de que se manifiesten. Esto debe ser justamente no la idea y la convicción del sector docente, sino del sector político, el cual le pagamos nosotros, cada uno de los que vivimos en este lugar, para que defienda la educación pública y la salud. Me parece que no tenemos que ir a buscarlo como encontrarnos hoy, que los tuvimos que llamar para que vengan, se definan, sino que tienen que salir solo con nosotros a reclamarle a la provincia ni un cargo menos y la creación de todos los que vienen siendo fundamentados durante muchísimos años en nuestra localidad. Para dar un cierre a esta conferencia, lo que queremos hacer es una invitación a una convocatoria a los padres, porque estamos defendiendo a la escuela pública los docentes, no los funcionarios políticos que deberían ser quienes se ponen al frente de las luchas cuando se quiere avasallar a la educación pública. Somos los docentes que nos encontramos pidiéndole a los funcionarios que nos apoyen. Entonces invitamos a todos los padres a que se sumen a nuestra lucha para que no se cierre ninguna escuela y ningún cargo más. Por último, entonces, repudiamos el cierre de las paritarias hoy y convocamos a todos los compañeros y compañeras el lunes 18 a llevar el mandato para el martes 18, perdón, el lunes 17 para llevar el mandato para el martes 18 de no inicio de clases. Y agradecemos también a todos los compañeros y compañeras docentes que en este momento están recorriendo escuelas, que salieron de aquí para recorrer escuelas e informar a las escuelas, a los docentes de escuelas urbanas y de nivel medio que recién se están sumando, digamos, a la tarea laboral. ¿Hora de la convocatoria? El lunes 17 a las 18 horas en la sede de UNTER, la asamblea resolutiva para el congreso del martes 18. Sí, y una compañera fue a preguntar a la supervisora cuándo es la asamblea de ofrecimiento de cargo de rurales y aparentemente es en el jardín 21 a las 9 de la mañana, para que tengamos información todos. Lunes 9 de la mañana, jardín 21, le acaba de decir a una compañera. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?